las palmas cumbieron. Todos los hinchas de Boca y los hinchas de River, las palmas arriba. Y para allá, y para allá y para acá, y para acá y para allá, y para allá y para acá. La palma de cara la llegó el primero. Ustedes, la palma de toda la llegó el primero. Palmas, palmas, te pone a gozar. Meneala, mi amor, meneala, colita, meneala, mi amor. El ritmo de mi cumbia te pone a gozar. Menea, mamacita, menea sin parar. El ritmo cumbiambero que te hace delirar. Con esta cumbia loca no pares de bailar. Sigue, sigue, sigue, sigue. La palma de toda la noche llegó el cumbiambero. Ustedes, la palma de toda la noche llegó el cumbiambero. Como dice Carlitos, baila, que mueva la morena, gozando mi vida revolviendo la cadera. Baila, que mueva la morena, gozando mi vida revolviendo la cadera. Y las manos arriba. Para arriba, revolviendo la cadera, más abajo, que tenemos bajo, que tenemos. Con la mano para arriba, revolviendo la cadera, más arriba, que tenemos bajo, que tenemos. Y la mano arriba, y la mano arriba. Baila, que mueva la morena, gózalo mi vida, revolviendo la cadera. Baila, que mueva la morena. Con su mano para arriba, revolviendo la cadera, más abajo, que te mueva, que te mueva. Con la mano para arriba, revolviendo la cadera, más arriba, que te mueva. Y la palma que nos vamos. ¡Fuerte el aplauso, che, para los pibes del cumbiambero! ¡Bien arriba, che!